y se vino el sabor. Allá. Una vez me quedé ahí dormido en la playa, y de ahí yo soñé que del cielo bajaba un enjambre de estrellas y la luna plateada, y las olas del mar con su luz salpicaban, y de pronto surgió una reina esperada. Era Marta la reina que mi mente soñaba, carrusel de colores, parecía la cumbiamba, parecía la cumbiamba, parecía la cumbiamba, parecía la cumbiamba, parecía la cumbiamba. Esta cumbia nació al arrullo del mar, una noche de luna con tu dulce mirar, tu sonrisa le dio un sabor celestial, y el latir de tu pecho su vibrante compás, y el latir de tu pecho su vibrante compás. No te vayas corazón, no me niegues tu reír, no te vayas corazón, que sin ti voy a morir. No te vayas corazón, no me niegues tu reír, no te vayas corazón, que sin ti voy a morir. Para que lo bailen y lo gocen en toda la Argentina. ¿Cómo? La casa está sola, sola está la casa. Desde que te fuiste, todo terminó. Pues hasta el jilguero, que alegre cantaba, al notar tu ausencia, también se marchó. La casa está sola sin ti, sola está la casa, mi amor. Vuelve, te lo ruego, mi bien, vuelve por favor. La casa está sola sin ti, sola está la casa, mi amor. Vuelve, te lo ruego, mi bien, vuelve por favor. Vamos a seguir cantando, vamos a seguir bailando, el continuado de onda, para seguir gozando. Vamos a seguir cantando, vamos a seguir bailando, el continuado de onda, para seguir gozando. Ese acordeón, Ángel Pérez. ¿Cómo? De la caña va brindando sus amores en la negra soledad. La que goza mi cumbia, esa negra salamero, oye caramba, con su pollera colora. Por eso te digo, mi negrita gozo, oye caramba, con su pollera colora. De aquí para allá vení mi negra pa' gozar, con su pollera colora. Para que bailen, para que goce, me pongo a cantar, con su pollera colora. Ay, como me gusta esa negrita soledad, con su pollera colora. Te lo dije, Néstor Santurio. Negrita, cuando tú bailas, ay, qué sabor el que inspiras, a todos nos vuelve locos con su pollera amarilla. Negrita, cuando tú bailas, ay, qué sabor el que inspiras, a todos nos vuelve locos con su pollera amarilla. Qué sabor el que tú tienes ahí, mamá, con su pollera amarilla. De aquí para allá, de allá para acá, pero qué rico, con su pollera amarilla. Para que lo bailen y lo bailen sabrosito, con su pollera amarilla. Con su pollera y con su pollera amarilla, con su pollera amarilla. Muchachita, muchachita, la peineta, cógete el pelo, vamos pa' misa. El pañuelo colorado no te pongas, porque en la iglesia se escandalizan. Un paseo después por la plaza, para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Una que otra mirada va, mirada viene y mirada va. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Por eso te aconsejo que vayas a misa todos los domingos, todos los domingos. Pedirle a San Antonio que te mande un novio todos los domingos, todos los domingos. Por eso te aconsejo que vayas a misa todos los domingos, todos los domingos. Pedirle a San Antonio que te mande un novio todos los domingos, todos los domingos. A ver esos cueros, Monteverde, Sandrita, qué rica. Ay. Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Si no fuera por la zona, caramba, Santa Marta moriría, caramba. Si no fuera por la zona, caramba, Santa Marta moriría, caramba. El suelo, ay mamá, no puedo con ella. Me la llevo a la cabeza, ay mamá, no puedo con ella. La mucura está en el suelo, ay mamá, no puedo con ella. Me la llevo a la cabeza, ay mamá, no puedo con ella. Es que no puedo con ella, mamá, no puedo, ay con ella. Es que no puedo con ella, mamá, no puedo, ay con ella. Días que no nos vemos. 777 días que estoy aquí. 777 días que no nos vemos. 777 días que estoy aquí. Y me parece que ha pasado un siglo tan separado. Y me parece que ha pasado un siglo que estoy sin ti. 777 días que no nos vemos. 777 días que estoy aquí. 777 días que no nos vemos. 777 días que estoy aquí. Les comento que se viene los merengues. Vamos a seguir cantando, vamos a seguir bailando, el continuado de onda, para seguir gozando. Vamos a seguir cantando, vamos a seguir bailando, el continuado de onda, para seguir gozando. Me explico cómo el perico, teniendo un hueco debajo el pico, pueda comer. No puede ser como el perico, teniendo un hueco debajo el pico, pueda comer. No puede ser. Aguinaldos vienen, aguinaldos van, y el pobre perico no ha aprendido a hablar. No tiene palabras para enamorar a su periquita, periquita real. Yo no me explico cómo el perico, teniendo un hueco debajo el pico, pueda comer. No puede ser como el perico, teniendo un hueco debajo el pico, pueda comer. No puede ser. Ese periquito es tan oriental que hasta Barranquilla quisiera llegar. Desde Barranquilla hasta Bogotá, a su periquita quiere conquistar. Yo no me explico cómo el perico, teniendo un hueco debajo el pico, pueda comer. No puede ser como el perico, teniendo un hueco debajo el pico, pueda comer. No puede ser.